La linterna de Diógenes. Bienvenidas una vez más a este espacio para la historia y la reflexión. Un espacio desde el que rescatar la historia del olvido, al que es condenada demasiado a menudo, por los intereses del consumo y sobre todo de las élites gobernantes. Un espacio no para relatar la vida de la corte, sino la vida de los olvidados, de los ninguneados. Un espacio para la historia desde abajo. Desde los estudios de Irola Irratia, sed todos bienvenidos. La hoguera está encendida y podéis iros sentando y poniéndoos cómodos alrededor del fuego. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy viajamos hasta la Rusia revolucionaria para prestar atención a algunas de sus contradicciones, pero sobre todo para recordar la epopeya de los magnovistas ucranianos que intentaron llevar a cabo una revolución social libertaria al mismo tiempo que se enfrentaban a los ejércitos blancos zaristas y al ejército rojo bolchevique. Hoy hablamos de la revolución desconocida. ¡Comenzamos! La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos centrales del siglo XX. Profundizar un poco sobre cómo se desarrolló desde la caída del régimen zarista hasta la estabilización del gobierno bolchevique es un ejercicio harto recomendable, pues supone un cursillo acelerado sobre marxismo, comunismo, bolchevismo, anarquismo, posibilismo, autoritarismo y antiautoritarismo, sobre tácticas, estrategias y la eterna discusión entre medios y fines. Hoy vamos a hablar del Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, el Ejército Magnovista, también conocido como el Ejército Negro, por las banderas negras que portaban en el combate. Hoy vamos a hablar de la Revolución Desconocida en Ucrania. Nosotros a Ignasi de Llorens, profesor de Historia de la Filosofía, participante en la edición en castellano del documental sobre Magno, campesino de Ucrania. Ignasi, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, bienvenido, gracias por invitarme. Tenía una duda que se me ha olvidado preguntarte, ¿Ignasi o Ignacio? Bueno, yo también tengo esa duda. Ah, vale, está bien. Depende. Cuando estoy con los amigos que hablan castellano, soy Ignacio. Cuando estoy con los que hablan catalán, soy Ignasi. Cuando estoy con los rusos, me gusta que me llamen Ignat. Cuando estoy con los franceses, tengo problema, porque Ignaz, en francés, equivale un poco al tonto del pueblo. Porque yeah. una película de Fernandel, en la que cantaban una canción y llamaban Ignaz el tonto, ¿no? Entonces ahí sí que procuro que me llamen de otra manera, ¿no? Pero por lo demás, mi nombre que es disponible al que me hable, siempre y cuando no sea de una manera injuriosa, ¿verdad? Claro. Vale, pues si te parece empezamos por el contexto histórico y político. Nos situamos en febrero de 1917, la situación en Rusia pues, se vuelve insostenible, la participación en la guerra mundial es tremendamente impopular y desde hace ya unos cuantos años han ido proliferando por Rusia los consejos de fábrica, los soviets, que suponen una especie de poder paralelo al central. Las huelgas y las insurrecciones obreras terminan provocando la caída del zar y se instaura un gobierno parlamentario burgués dirigido por Kerensky. En este proceso revolucionario los obreros abren las puertas de las prisiones liberando a los presos políticos y entre ellos está un joven campesino ucraniano que responde al nombre de Néstor Magno. ¿Quién es Magno? Bueno, pues como has dicho, era un joven ucraniano de origen muy humilde, de Guliae Pole, que está un poco a las afueras de lo que entonces era Ekaterinburg, hoy sería Zaporozhye, y que es en la zona de Ucrania de influencia rusa, para situarnos, que ahora está un poco de moda esa zona por el conflicto que hay, ¿no? Entonces él era un ucraniano de habla rusa, digamos, y que había participado en el pueblo pues en una serie de actos en contra de la policía zarista, a consecuencia del cual pues le habían condenado a muerte porque se había atacado la comisaría del pueblo, pero como era muy joven pues lo habían conmutado por cadena perpetua. De modo que en la cárcel pues estuvo en Buitirki, en una cárcel tremenda que había en Moscú, y allí pues buena parte de la condena la hizo atado en la pared con cadenas, y luego pues conoció a un anarquista que se llamaba Piotr Archinov, y Archinov pues un poco fue quien le va enseñando un poco las teorías sociales, políticas, y él pues ya sale con un criterio parecido a lo que sería un socialismo libertario, un anarquismo, cuando sale pues en el año 17, a consecuencia de la revolución, pues sale a la calle, como bien has dicho, ¿no? Y en esta situación vuelve a Gulepole, a su lugar de origen, ¿no? Allí en Ucrania, donde se está dando pues una serie de debates, debates y discusiones pues en torno precisamente pues a la economía, a la nueva sociedad que se puede crear. Y entre otras cosas se organizan, y Magno está ahí, ¿no? Una serie de guerrillas para deponer a los propietarios y los terratenientes, ¿no? De allí en Ucrania. Y queman las escrituras de propiedad, establecen diferentes comunas. De hecho, Magno en sus memorias habla de cuatro alrededor de Gulepole, aunque menciona que hay más. De las que habla menos, pues no participan activamente en ellas. En este sentido, estas comunas que se organizan en torno a los alrededores de Gulepole, a grosso modo, ¿cómo funcionarían estas comunas libres? Bueno, fíjate, la tradición de las comunas en Rusia es una tradición que viene ya desde medieval, ¿verdad? Allí hay una especie de institución que se llama la Obscina, ¿no? La Obscina, que es una comunidad donde se ponen las tierras en común para trabajarlas en común, y que de alguna manera pues ha ido manteniéndose como una referencia en todo el territorio ruso. De modo que cuando en el 19 se empieza el movimiento de liberación de los siervos, pues algunos de estos siervos que adquieren la libertad y adquieren parte de la tierra donde trabajaban, porque también se les otorga, y pues ahí la tentación de recuperar la Obscina y trabajar en comunidad, ¿no? De modo que cuando los libertarios reivindican esta figura de la comuna para trabajar en colectividad, encuentran ya esta tradición que la gente más o menos entiende de lo que se está hablando, ¿no? Claro, en el momento en que empieza a desaparecer la imagen del poder autocrático, zarista, que viene de Moscú, etcétera, pues en los pueblos y en las zonas de Ucrania, las que están también distantes de lo que era el poder central, pues aparece la tentación de la vida colectiva, de vivir en comunidad. Las formas que adquieren, por lo que sabemos de ello, pues pueden ser muy diferentes, depende mucho del tipo de participantes, ¿no? Y cuál sea su propósito. Pero básicamente es la recuperación de la opchina, del espíritu colectivo, de poner la tierra a servicio de todos y que la tierra deje de tener propietario particular para pasar a ser un poco la colectividad que lo gestiona su propietario. Ahora, ¿cómo distribuían los productos? ¿Qué relación tenían entre ellas? Si llegaron a hacer una federación de ellas y tal, son cosas que quedan un poco por explicar, ¿no? Y que es un poco difícil porque tampoco hay grandes gran documentación al respecto, ¿no? Digamos que son como intentos, inicios de lo que podría ser esa aspiración de la vida colectiva, ¿no? Luego, una vez de que los bolcheviques dan el golpe de Estado y llegan al poder, mandan a sus comisarios políticos con las primeras directrices y las primeras inspecciones, pero si no me equivoco son ignorados, ¿no? por estos digamos revolucionarios ucranianos. Sí, hay que tener en cuenta que para situarnos que los bolcheviques no fueron nunca mayoría, ¿no? Es decir, después del golpe de Estado de octubre del 17, cuando se les conmina a que celebren las elecciones constituyentes, pues finalmente ellos de mal grado pues lo conceden y sacan la posición, son los cuarta fuerza votada en votos, ¿no? Con lo cual ellos no tenían la mayoría entre el pueblo. En el campo, básicamente, de quienes dominaban un poco la situación política serían los socialistas revolucionarios de izquierda, los llamados eseritas, ¿no? Que ya continuaban con la tradición de los Naroniki, de aquella gente de finales del 19 que hacían el movimiento de ir hacia la tierra, ilustrar a los campesinos que no sabían leer ni escribir, a los siervos, y al mismo tiempo unirlo con la tradición comunal de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, claro, los bolcheviques no tenían esa aquiescencia entre los campesinos, y cuando llegan ya como emisarios del poder, del nuevo poder, concretamente a la zona de Ucrania, pues hay muy poca gente que les esté esperando, que les reciba o que les entienda, porque ellos ya están haciendo otra cosa al margen de las directrices del gobierno de Moscú, ¿no? También hay que tener en cuenta que a partir de febrero del 17, cuando empieza a caer ya el zarismo y aparece ya un régimen de democracia burguesa, con Kerensky, como bien decías, pues también regresan los emigrantes exiliados políticos que están básicamente en Estados Unidos, en Francia, etcétera. Entre ellos regresa Trotsky, entre ellos regresa Bolín, el anarquista ruso, que luego nos va a escribir ese testimonio excelente que es la Revolución Desconocida, ¿no? Y entre ellos también regresa, de una manera un tanto peculiar, Lenin, que está en Zúrich y que le ponen el famoso tren blindado, sí. Digamos, conchavado con los alemanes, le ponen el tren blindado para que aparezca de pronto en la estación de Finlandia de Lenin de San Petersburgo y el famoso discurso y las tesis de abril, etcétera. Es decir, que los bolcheviques llegaron auspiciados por la Primera Guerra Mundial y por el pacto secreto con los alemanes, que les pusieron un montón de dinero para que pudieran hacer la propaganda, llegar al poder, etcétera. A condición de que cumplieran luego cuando llegaran al poder y acabaran con la guerra, la Primera Guerra Mundial que todavía exigía, ¿no? De modo que los bolcheviques no tenían el apoyo popular y sí llegaron al poder sin ese apoyo. Y entonces, claro, ahí tenemos esa contradicción que se va a estar planteada durante todos esos primeros años de lo que se llamará el doble poder. Por un lado, el poder de los soviets, las cooperativas, donde participa la gente directamente, es la obra constructiva de la propia gente, y por otro lado, el poder del Estado, en este caso ya con los bolcheviques al frente, que van a intentar cercenar ese poder porque va a haber ese sistema de doble poder, o unos o los otros, ¿no? Y en las zonas más rurales, más apartadas de los centros de decisión, pues ahí los bolcheviques tenían poca aquiescencia, eran ignorados y no acababan de ser entendidos, ¿no? Que es un poco lo que sucederá en la zona de Ucrania, de Gulyadpol, donde está Magno, ¿no? Hey, Kalinka, Kalinka, hey, Kalinka. Llegó el momento de realizar el sueño secular. El pueblo era soberano de su tierra y nosotros, campesinos, teníamos la responsabilidad de llevarlo a cabo. El reparto de tierras recuperadas se hizo en otoño. Era urgente prepararlas para arar y sembrar la tierra. Estaba previsto darle a cada familia, según sus necesidades, uno o dos pares de caballos, una o dos vacas y los aparejos indispensables. Se organizaron cuatro comunas alrededor de Gulépole y otras aún más lejos, que conozco menos porque no participé. La participación en las comunas era voluntaria. Los campesinos que decidían ser comuneros se agrupaban por familias o por afinidades. Había algunos campesinos anarquistas, pero la mayoría no lo eran. Hubo muchas discusiones sobre la elección de las semillas. También se debatió la cuestión de la enseñanza. Las comunas no querían restablecer el modelo antiguo de educación y eligieron el modelo libertario de Francisco Ferrer Guardia, que conocíamos a través de diversos folletos y libros. Como no disponíamos de ningún profesor adecuado, decidimos ir a buscar a la ciudad a los más cualificados, pero durante el primer año conseguimos hacer venir a gente simplemente capaz de enseñar. El partido bolchevique toma el poder. Proletarios del mundo, uníos. Lunes, edición de la tarde. 12 de noviembre, 1917. Número especial. Decreto de la tierra, promulgado en la reunión del Soviet de diputados, obreros y soldados, del 26 de octubre a las 2 de la mañana. Primer punto. La propiedad privada de la tierra queda abolida, sin contrapartidas financieras. Puedo afirmar que durante los dos primeros meses, los que en Ucrania se agrupaban alrededor de los consejos se alegraban del golpe de Estado de octubre, porque reconocían que en su base se encontraban los principios de una verdadera revolución que venía del fondo de los pueblos y de los talleres finalmente despiertos. Pero también se mantenían alerta, ya que llegaban los primeros comisarios con las primeras directivas y las primeras inspecciones. Los campesinos venían a vernos. Somos gente humilde, decían. Tenéis que explicarnos. Ellos, los comisarios, vienen, gritan y luego se van. Y después dicen que los campesinos estamos contra el poder de los soviets. La creación de una vida revolucionaria y libre del pueblo es una cuestión inmensa, profunda, sin límites, como nuestros impulsos. Y todo gobierno que asume la dura tarea de crear esa vida, exigiendo para ello la sumisión del pueblo, se encuentra ante un problema sin solución. Nosotros, que somos los hijos de esta revolución y los hijos del pueblo trabajador, hemos forjado nuestros destinos aquí, en nuestros pueblos y aldeas. Elaboraremos una solución que no implique humillación, sino responsabilidad. Las comunas campesinas, las uniones libres de trabajadores en los pueblos, son el germen de las comunidades libres de trabajo. No necesitamos comisarios y otros poderes, solamente debemos reforzar la conciencia de nuestras acciones y aplicarla con fuerza a todos los dominios de nuestra vida. A principios de 1918, Trotsky firma el Tratado de Brest-Litovsk con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y, bueno, y demás, y con lo que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, pero a cambio cede a las potencias centrales, pues Finlandia, Polonia, Lituania y sobre todo Ucrania, siempre muy codiciada como granero de Europa y fuente de materias primas. En esta situación, las tropas alemanas entran en Ucrania para hacer efectivo su botín y lo primero que hacen, entre otras cosas, es restituir a sus puestos a los antiguos propietarios. Los alemanes forman también un gobierno colaboracionista y entonces aquí es donde los insurgentes ucranianos, ¿no?, entre los que está Magno, pasan a la clandestinidad, ¿no?, y se va formando una especie como de lucha de guerrillas, ¿no?, formadas por los campesinos insurgentes. Sí, efectivamente, lo has contado muy bien. bien, ¿no? Es decir, el pacto de Berlitz supone la entrega de todo ese territorio a las potencias, digamos, austríacas y alemanas, ¿no? Eso formaba parte, como decía antes, ¿no?, del pacto que habían hecho los alemanes con Lenin en Zúrich, y con gracias al cual pues habían auspiciado la llegada de Lenin y habían dado dinero a los bolcheviques para que hicieran propaganda, ¿no? La condición que tenían que cumplir los bolcheviques al llegar al poder era firmar la paz y la entrega de este territorio, ¿no? Esa decisión no fue entendida ni siquiera por la propia gente de la cúpula bolchevique, ¿no?, que no estaban enterados del pacto ni compartían eso, ¿no? Además, en esa época estábamos ya, eran los últimos aldabonazos de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando ya de finales del 17, del 18, y todavía se comprendía menos, ¿no? Entonces, de hecho, es una decisión muy vinculada al mismo Lenin y al mismo Trotsky, ¿no? Ya es el viejo esquema aquel de que finalmente las decisiones del partido las toma el Comité Central y dentro del Comité Central, pues el secretario, ¿no?, Lenin, y su brazo ejecutor en esa época, que era Trotsky, ¿no? O sea, que ya fue una medida un tanto poco comprendida por los mismos bolcheviques, ¿no? Claro, mucho más por toda la gente que de pronto ve amanecer en el pueblo la llegada de las tropas austroalemanas y unidos con el poder de los atamanes, los viejos caudillos ucranianos de siempre. Y entonces, claro, eso supondrá pues que toman las armas y se hacen partidas, guerrillas, para luchar contra ellos, ¿no? Y que tienen pues el apoyo popular, ¿no? El apoyo de la gente empieza a considerar a esas guerrillas como parte integrante de la propia población. De hecho, nutren las guerrillas, los mismos guerrilleros son la misma gente, y las nutren de comida y de todo lo que pueden. De alguna manera son guerrillas populares, en el sentido de que ayudadas por la propia gente, ¿no? Entonces ya se va a crear se va a ver a los bolcheviques como un gobierno traidor que entrega las tierras a los alemanes, ¿no? O sea, va a ser una medida del divorcio ya fundamental entre el gobierno de Moscú y la gente, ¿no? Precisamente ante esta invasión alemana, Magno huye y viaja hasta Moscú en busca de apoyo en los círculos anarquistas, ¿no? Aquí es donde visita a Kropotkin, a Chimov, ¿no? ¿Qué sucede cuando Magno llega a Moscú en estas reuniones? Sí, hombre, Magno es un muchacho que ha vivido pues todos los años de la condena, ha vivido solo en la cárcel y en ese ambiente en la cárcel, ha vivido un poco al margen de los procesos, de los debates, y de pronto se halla inmiscuido en una revuelta, y él empieza a coger fuerza como persona y quiere fundamentar su compromiso. Va a Moscú buscando un poco de luz en su lucha, ¿no? Buscando algunas razones para saber cómo fundamentar esa rebeldía, ¿no? Y bueno, pues inspirado por el recuerdo que tenía de Piotr Tarchinov, pues va a visitar a la que era la gran autoría moral de los anarquistas, que era Kropotkin, ¿no? Kropotkin es uno de esos emigrantes que había regresado concretamente desde Londres, y es un hombre muy mayor y lleno de achaques, y se había instalado a vivir en Dimitrov, que debe estar pues a unos 70, 80 kilómetros de Moscú. Va a visitarla allí, a su casa de Dimitrov, y bueno, y empiezan a hablar, y él de alguna manera pues comparte todas las enseñanzas que le da Kropotkin. Kropotkin se había distinguido dentro del pensamiento libertario por fundamentar todo lo que tenía que ver con el cooperativismo, con el apoyo mutuo, ¿no? El título famoso de su libro, y buscar esas formas de vida colectiva en las que pudiera implantarse una relación igualitaria, pero al mismo tiempo libre, ¿no? Es decir, que el precio por la igualdad no fuera la autoridad o la pérdida de la libertad. Esa es un poco el eje, la propuesta, el corazón del socialismo libertario, kropotkiniano y en general, y claro, pues Magno se queda, en fin, alimentado por eso, ¿no? De robustecido su criterio y su rebelión por eso, y van a tener ya una estrecha relación. Kropotkin lo ve como una especie de nieto rebelde, se queda admirado por el valor y el tesón y la voluntad que tiene Magno, y siempre a partir de entonces van a tener una relación muy muy cordial, muy estrecha. Magno, cuando sepa de las estrecheces económicas que se viven en Moscú al cabo de un par de años, pues procurará siempre hacerle llegar algunos paquetes de comida a Kropotkin, que Kropotkin pues la recibe y la reparte entre las gentes de Dimitrov que están necesitadas, ¿no? Y que siempre va a tener ese vínculo afectivo con Kropotkin. Kropotkin morirá en el año 21, ¿no? Y cuando ya Magno pues ya ha caído toda su epopeya, ¿no? Pero siempre va a querer mantener ese lazo, estrechar ese vínculo con tal. Luego también se va a entrevistar, más adelante, no sé si lo comentaremos, ¿no?, con Lenin, ¿no? Sí, el propio Lenin. Era al caudillo bolchevique, ¿no? Y también tuvo ayer una entrevista, ¿no? En fin, que para él la llegada a Moscú es la llegada a buscar un criterio, a fundamentar una razón para su rebelión, a intentar entender lo que estaba pasando, y había que ir donde se cuecen las decisiones políticas, y en este caso era en Moscú, ¿no? Con Lenin no saca mucho en claro, supongo, ¿no? Bueno, no sé si la entrevista con Lenin, claro, él se queda un poco perplejo de ver que Lenin es un hombre que no es nada receptivo a nada de lo que le dicen. Lenin tiene un esquema mental, y ese esquema mental que además está robustecido por el márchamo de científico, porque viene de una interpretación cientificista del socialismo, pues entonces se trata de un esquema de que hay que cumplir una serie de fases. Nada va a alterar ese esquema, el cumplimiento de ese esquema no va a ser alterado por nada, y claro, él no oye, es completamente sordo a lo que le vayan diciendo de la reacción que hay en el campo, en los pueblos, en otros lugares de la Gran Rusia. Nada de eso le interesa, y simplemente se preocupa por el cumplimiento de su esquema. Ese va a ser su gran error, es prisionero de eso, y no va a comprender que un gran movimiento insurreccional que se había levantado en toda Rusia pasaba por encima de su esquema, y no era posible quedar delimitado, ¿no? Lenin pues es el padre de esa interpretación cientificista política que se llamará el leninismo, y entonces pues él, digamos, desprecia cualquier otra consideración que no sea la aplicación de su esquema. De ahí va a venir pues toda la tragedia de la creación del régimen totalitario leninista pues hasta la fecha, ¿no? En este sentido, bueno, ya que lo has mencionado, estaría apoyado precisamente en las teorías de Hegel, ¿no? Bueno, a través de Marx, ¿no? En la que las personas no son las protagonistas, sino que es la humanidad, la historia, ¿no? Y ahí entrarían esas leyes históricas de las que nos has estado hablando. Bueno, eso ya es un tema más complejo, vamos a decir, por para no marear mucho a nuestros posibles oyentes, ¿verdad? Que del marxismo salen muchas cosas, ¿no? No hay una sola interpretación de doctrina política marxista. Del marxismo salen cosas como la socialdemocracia, salen cosas como el consejismo de Panikoek, por ejemplo, sale Rosa Luxemburgo, y sale también el leninismo. El leninismo va a ser pues la corriente que va a quedar más fuerte dentro de la interpretación revolucionaria del marxismo, ¿no?, que la hace Lenin. Por llevarlo un poco a Hegel, pues hay un aspecto donde hay un desprecio hacia el individuo en concreto, porque se ve la historia como una formación, como un camino en la evolución de la humanidad como sujeto histórico, ¿no? Humanidad así, sea la humanidad pues de una manera tanto indefinida, ¿no? Marx va a definir esa humanidad como clases sociales, ¿no? Iba a hablar de la lucha de clases como motor de la historia, va a ir definiendo a situaciones históricas, a situaciones económicas, sociales, el papel de esa humanidad lo va a quedar. Y entonces, claro, de alguna manera Marx lo que va a hacer es a propiciar que el factor fundamental para el cambio social va a ser la revolución que tiene que darse por la igualdad económica, etcétera, etcétera, pero crea un cientificismo de eso, no es discutible. Y por lo tanto, incluso toda la historia hasta el momento que llega la revolución es prehistoria. Con la revolución llegará la historia. Toda la historia de la humanidad es la gran prehistoria de la humanidad, y no llegará hasta el cumplimiento de la aparición del hombre nuevo, etcétera, después de la revolución, ¿no? Lo deja así un tanto impreciso. Quien concreta todo esto revolucionariamente va a ser la interpretación leninista, ¿no? Este desprecio hacia la vida individual, cotidiana, de la gente, que es vista desde esta mirada suprahistórica, ¿verdad?, del materialismo histórico, pues esto lo hallamos en ejemplos concretos cuando el señor Lenin, a finales del 19, se entera de que hay una gran hambruna en una zona de los Urales, y entonces se felicita de alguna manera de las muertes que se están produciendo por hambre, porque uno considera que eso es un buen síntoma que ayudará a que la revolución se acelere, ¿no? Claro, ahí hay un desprecio de esos miles de personas que están muriendo de hambre, ¿no?, que lo puede ver desde la mirada suprahistórica como un factor positivo que avanzará hacia la revolución y la transformación social. Pero a nivel concreto, pues hay un sufrimiento de miles de personas que están muriendo de hambre. Ese desprecio hacia el valor concreto del individuo puede hacer que luego te lleve a firmar sentencias de muerte donde tiene que suprimirse una serie de gente que no está de acuerdo o que se opone a la marcha triunfal de la revolución, vista desde esa mirada suprahistórica, desde donde lo mirará este marxismo-leninismo, que está más allá, ya digo, de la humanidad concreta, ¿no? Entonces, claro, este desprecio a lo individual, a lo cotidiano, hace que esta visión hegeliano, marxista, leninista, finalmente, pues resulte cruel, ¿no?, muchas veces. Маруся раз, два, три, калина чернявая девчина, саду я вырвала. Маруся раз, два, три, калина чернявая девчина, саду я вырвала. Вышла, вышла девчинонька, рано в ранце воду брать, а за нею козаченько веде коня на поваль. Маруся раз, два, три, калина чернявая. Llegamos a noviembre de 1918, estalla la revolución de los consejos obreros en Alemania y la huelga que provoca la rendición alemana y el final de la Primera Guerra Mundial, con lo que las tropas de ocupación alemanas se retiran de Ucrania. Antes de avanzar sobre qué sucede en Ucrania, permíteme hacer un pequeño repaso del contexto internacional. Tenemos la revolución de los consejos obreros en Alemania, que provoca temporalmente que haya dos poderes paralelos, el de la jovencísima República de los Socialdemócratas y el de los consejos obreros. En esos años, precisamente también en España, la patronal, con la connivencia de las autoridades, está contratando pistoleros para asesinar a los sindicalistas de la CNT, y principalmente después de la importante victoria de la huelga de la Canadiense, en la que podríamos decir que el sindicato anarcosindicalista llega a su madurez. Y en Europa en general, los partidos socialdemócratas se están fraccionando entre los que apuestan por la vía reformista y los que ven una vía revolucionaria cercana. En este contexto internacional, algunas potencias ven necesario revertir el proceso que se está gestando en Rusia, ¿no?, que quizás es el gran ejemplo, y prestan apoyo a generales zaristas. En este sentido se forma el Ejército Blanco, ¿no?, que entra precisamente por Ucrania. Y aquí es, digamos, en este contexto de final de la Primera Guerra Mundial, donde comienza la guerra civil en Rusia, ¿no?, donde la peor parte además se la lleva a Ucrania. Sí, bueno, toda esta compleja situación internacional. Sí, muy puesta por encima. Los historiadores les gusta llamar la coyuntura revolucionaria, ¿no? Esto es una coyuntura revolucionaria, en el sentido de que se ha visto por primera vez de una manera eficiente y fehaciente que el capitalismo puede entrar en quiebra, puede ser roto y puede crearse unos movimientos revolucionarios que lo trasciendan, lo superen o que hagan cosas distintas, ¿no? La primera vez en que se puede decir que hay un proletariado triunfante, unos trabajadores triunfantes, alguien que va a oponerse al capitalismo, a la burguesía, y crear un orden distinto, unas formas sociales distintas. Claro, eso es visto con gran alarma internacional, ¿no? Como era lógico, pues aquello de eso puede propagarse. Además, había pasado en Rusia no había un gran movimiento obrero organizado, ni mucho menos. Entonces, países donde tienen ese movimiento obrero organizado, pues empiezan a sufrir la posibilidad, la angustia de que esos movimientos puedan darse en transformaciones también exitosas. De hecho, algunos de ellos tienen, es como tú has señalado, tanto en Italia como en Alemania, en Hungría, se suceden estos movimientos. Y concretamente el caso español que decías, efectivamente, ¿no? Se cuenta que entre los trabajadores quienes van a empezar a tener la predominancia del movimiento va a ser la CNT, son las posturas anarcosindicalistas, ¿no? Y claro, la manera, habían triunfado, porque un poco el éxito, el conseguir el éxito social es lo que te va a avalar, y el éxito, en este caso, lo había tenido la CNT con la huelga de la Canadiense en Barcelona, ¿no? Como se consiguen las 8 horas, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que se consigue es que se haga una huelga no solo por cuestiones económicas, sino por motivos morales, ¿no? Y que todo el mundo acaba haciendo una huelga para ayudar a que vuelvan a incluir a unos trabajadores, que no los despidan, etcétera, y aquello se va extendiendo, ¿no? Hay unos lazos morales que unen a los trabajadores y que les llevan incluso a superar la propia reivindicación económica y a tener, ya están viendo un horizonte social, un horizonte moral distinto. Y eso es la gran fuerza que va a tener la CNT, con la cual sale, digamos, victoriosa de la huelga de la Canadiense. La respuesta de la burguesía, de la patronal, del Estado, es contratar pistoleros para matar, eso que ellos llaman descabezar la CNT, matar a las principales figuras que están un poco llevando esta lucha, ¿no? Se crea este ambiente de terror en Barcelona y aledaños, donde caen tanta gente, ¿no? Y eso tiene, la cosa es evitar que se pueda producir en España un movimiento exitoso, revolucionario, como el que estaba sucediendo en Rusia. Entonces Rusia se convierte, por un lado, en la posibilidad del éxito de estas cosas, y al mismo tiempo en el gran, por tanto, gran peligro para la burguesía internacional. Por eso financian y ayudan a que se cree estos rescoldos del ejército blanco, del ejército zarista, pues puedan volver a plantear la batalla militar en Rusia, y lo apoyan. Pero al mismo tiempo también hace que los trabajadores internacionalmente brinden su apoyo al gobierno comunista, ¿no? Y cuando se hacen se organizan los foros para la creación de la Tercera Internacional, de la Internacional Sindical, etcétera, van a tener un gran apoyo mundial por parte de los trabajadores, que van a ayudar y hacer el boicot a los gobiernos que ayuden a los blancos. Es decir, que se crea una confrontación de clases muy muy muy muy, muy fuerte, ¿no? Y en ese contexto, por lo tanto, los blancos, cuando llegan de nuevo a Ucrania, por volvernos al ejemplo ucraniano, pues llegan a Ucrania, llegan también por la zona de Siberia con el almirante Sobchak en la zona de Irkutsk, y van a ser financiados por las potencias internacionales de alguna manera, y se va a crear una guerra civil, va a aparecer la guerra civil en Rusia. Y en ese contexto, pues los jóvenes, el movimiento este magnovista, se va a encontrar pues entre dos o tres fuegos, ¿no? Toda la historia del magnovismo va a estar en esta lucha bélica entre dos o tres fuegos. Por un lado, los blancos, que quieren volver al zarismo; por otro lado, los bolcheviques, apoyos internacionales que tendrán unos, y luego las fuerzas nacionalistas ucranianas, con Petliura, el caudillo Petliura al frente, que van a intentar también aprovechar para crear una Ucrania independiente, y desde una posición, pues también vamos a decir, burguesa, ¿no? De modo que vamos a estar con una contienda de múltiples fuegos, múltiples enemigos, y con un juego de alianzas y de luchas muy importante. Vamos, un clásico en las revoluciones. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. En este contexto, precisamente ante esta invasión, precisamente por Ucrania, del general Blanco Denikin, se presenta la primera alianza entre el ejército insurgente, el ejército negro de los makhnovistas y las tropas bolcheviques. Este fue el primero de una serie de alianzas precisamente para derrotar, ¿no? Para enfrentarse a los zaristas, pero que la consecuencia no sé si fueron muy buenas o ¿cuáles fueron las consecuencias de estas alianzas con el ejército rojo de Trotsky? Bueno, es un tema complejo, claro, que tenemos que resumir, ¿no? Digamos que en general el hecho de que los bolcheviques no tuvieran aquiescencia social, no tuvieran gentes partidarias en Ucrania, en los pueblos fuera de Moscú, que les ayudaran, hizo que tuvieran que pactar con quien tuviera esas fuerzas y con el factor del enemigo común, en este caso la reacción blanca, ¿no? Entonces, pues los pactos se van a hacer por parte de los bolcheviques utilizando a estas fuerzas en la zona donde las encontraran. En el caso de Ucrania, pues que se encuentran con el magnovismo, con las guerrillas magnovistas, y van a pactar con ellos. Pero según interesa a los bolcheviques, los magnovistas van a seguir a gozar de buena o mala prensa en el resto del lugar, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando no han pactado con ellos, Magno es un bandido, Magno es un hombre despótico. Y quieren equiparar la figura de Magno con los famosos, con estos caudillos que ha habido, sino con estas figuras que ha habido en Rusia, desde Pugachev. Está en Karlasin y todos estos, ¿no? Está en Karlasin, Pugachev en el 18, etcétera, con estas figuras que aparecen y que son vistas con un halo de crueldad y de locura asiática, etcétera, ¿no? Entonces lo van a ir interpretando a Batko Magno, ¿no? Al padrecito Magno lo van a incluir en esta serie de figuras, ¿no? Y entonces va a ser un hombre despótico, etcétera, etcétera. Pero cuando les interesa, pues pasa a ser un héroe, ¿no? Entonces ese juego de alianzas y de propaganda va a existir durante estos años, ¿no? Es muy curioso, no sé si luego lo vamos a hablar en concreto o no, si no lo aprovecho ya para decirlo, ¿no? Sí, es muy curioso el cambio este de opiniones, ¿no? Por ejemplo, hay unos fragmentos de Bolín, de un artista ruso que va a desplazarse a Ucrania, va a participar del movimiento ucraniano, donde él cuenta cómo, estando en el exilio, trabajó en la misma imprenta en Estados Unidos que otro exiliado ruso ilustre, que era Trotsky, ¿no? Y trabajando, pues discutían entre las diversas opciones políticas, y Trotsky se reía cuando Bolín le contaba que, según él le parecía, si algún día llegasen al poder los bolcheviques en Rusia, pues lo primero que haría sería exterminar todas las fuerzas de izquierda, entre ellos a los anarquistas. Y Trotsky se reía, pues, decía, bueno, ¿tú te crees que los comunistas somos como el diablo? Y tal, y se burlaba de eso. Luego, con el tiempo, pues en una de las ocasiones, una de las refriegas que va a haber en Ucrania, pues Bolín, que había contraído el tifus, tiene que quedarse en una casa, pues con su fiebre y su enfermedad, y llegan los ejércitos bolcheviques, el ejército comunista. Entonces, cuando lo capturan, pues claro, el oficial que está al frente, viendo que es un personaje importante, ese preso enfermo que tienen allí, escribe un telegrama pidiendo instrucciones, ¿no? ¿Qué hago? Tengo al famoso anarquista Bolín, ¿qué hago con él, no? Y la respuesta del telegrama de Trotsky fue: fusílenlo inmediatamente, ¿no? Bolín cuenta que afortunadamente no fue inmediato el fusilamiento, y él pudo salir por la ventana y escaparse, ¿no? De modo que es un poco ilustra, pues bueno, ese tránsito hacia el pragmatismo cruel con el cual se quiso hacer triunfar el régimen, ¿no? Los magnovistas gozaron de muy mala prensa en general, salvo esos periodos los que los bolcheviques pactaban. Luego, finalmente, los pactos que hacían, que era para combatir al enemigo común, una vez ya combatido, pues normalmente acababa aquello en traición, ¿no? La última traición fue ya terrible, ya se hizo una reunión para discutirlo en Simferopol, en la capital de Crimea. Allí acudieron, Magno no pudo acudir porque estaba herido, acudieron las principales figuras del movimiento magnovista y conforme llegaron fueron detenidos y fusilados todos. Ya fue el final de la epopeya magnovista, ya solo quedaron grupos en torno a Magno que hicieron lo que pudieron y resistieron, ¿no? Es decir que el bolchevismo no tenía ningún problema en hacer cualquier traición. ¿Por qué? Porque iban avalados por un criterio moral del fin justifica los medios, ¿no? El famoso texto de Trotsky, ¿no? Su moral y la nuestra, o su libro sobre el terrorismo y el socialismo, ya queda muy claro que cualquier cosa que se oponga al poder revolucionario, que es la única manera científica de interpretar la historia y por tanto el devenir de la humanidad, cualquiera que se oponga a eso debe ser aplastado, ¿no? Ese cualquiera sea que cualquiera, en un momento puede ser Magno, en otro momento será el mismo Trotsky, o puede ser pues toda la cúpula del comunismo que en los años 30 ya pues ya están, los va a ir eliminando a todos porque se están oponiendo a la marcha triunfal del comunismo. Es el caso de Bujarin, que mismo Bujarin dice, bueno, yo no comprendo por qué el poder bolchevique quiere eliminarme, pero seguramente el problema es mío, que yo no lo comprendo, porque quien interpreta realmente las leyes de la historia pues es Stalin, y por lo tanto pues hará bien en eliminarme si yo me opongo. Es decir, que hay esta cosa, este poder suprahistórico, que es el que lleva a la humanidad hacia el bien, y el que se opone a ese poder pues debe ser eliminado. Por lo tanto, los magnovistas se opusieron, deben ser eliminados, y no hay ningún remilgo moral a la hora de hacer esta eliminación, sea la manera más cruel, saltándose cualquier posible valor moral que se ha visto como una concesión burguesa, y por lo tanto, pues el fin justifica los medios, y se elimina al magnovismo cuando ya no interesa. Hay una historia previa, aunque nos vayamos un poco del tema en este sentido, en Rusia, precisamente a través de Nechayev, ¿no? Que bueno, quizás mejor no hablemos de él porque nos llevaría a otro programa, pero un personaje fascinante también dentro de la Rusia de la época. Durante todo este tiempo de guerra civil, mientras el ejército magnovista, pues ya pues sea por su cuenta o ya junto al ejército rojo, pues luchan contra el ejército blanco y luego pues bueno tienen que huir precisamente del ejército rojo que les persiguen y demás. Las comunas siguen funcionando mientras el territorio está liberado y, por ejemplo, en 1919 el primer congreso regional de los soviets en Ucrania, que reúne delegados de 1 millón de campesinos insurgentes, una de las cosas que se dicen es que nos negamos a elegir entre el poder de un partido o el de un propietario, ¿no? Aquí ya estaban como planteándose, digamos, esta desobediencia, ¿no?, al poder bolchevique, que luego serían declarados ilegales, ¿no? Esto creo que fue en el tercer congreso o el cuarto congreso donde son considerados ya contrarrevolucionarios y son perseguidos los propios soviets de Ucrania. Sí, bueno, una pequeña postilla que comentabas de sí. Sergei Nechayev, ¿no? Este personaje atribulario que llegó a hacerse con la amistad de Bakunin, etcétera, en su época. Sí. Bueno, yo lo que recomiendo para comprender a Nechayev es leer la novela Los demonios de Dostoyevsky, ¿no? Está completamente explicado cómo era Nechayev, ¿no? El personaje de Stavrogin y Verhovinsky, Kirillov, esos personajes, ¿verdad?, que explican esa cosa de justificar el asesinato, ¿no? En fin, respecto a lo que, volviendo a Ucrania, ¿no? Volviendo a Ucrania, hombre, efectivamente, es decir, yo de alguna manera, pues todo el proceso comunal que se da en Ucrania, hay que tener en cuenta que está muy mediatizado por los vaivenes bélicos, ¿no? Digamos, podríamos comparar un poco con la experiencia de las colectividades libertarias que se harán luego en la Revolución Española, a partir de 36, o sea, digamos, mientras que en las cortillas de Aragón, concretamente, van a tener una cierta estabilidad bélica, porque el frente se va a mantener durante muchos meses y va a poderse hacer una experiencia al margen del belicismo de la situación, no sucede así en Ucrania, ¿no? En Ucrania la frontera, las trincheras, todo es, bueno, no hay trincheras, digamos, el frente es cambiante, cambia mucho, depende cómo son la coyuntura de fuerzas. Los manubistas nunca van a ser muchos, siempre van a tener el problema, además, de la falta de armamento, ¿no? Y básicamente, lo que a ellos les interesa es, cuando ganan al enemigo, es recoger sus armas, ¿no? Porque necesitan las armas, porque nadie le está nutriendo de armas para poder luchar, ¿no? Entonces, claro, va a ser distinto, porque la experiencia que ellos van a propiciar y de alguna manera defender, que son estas comunas, pues no van a poder trabajar libremente un periodo mínimo de tiempo, ¿no?, aceptable, ¿no?, porque de pronto va a venir un avance de los blancos, va a venir los bolcheviques, o va a venir las fuerzas insurreccionales de los propios independentistas ucranianos, y aquello va a estar muy sometido a la experiencia bélica. Es decir, para sacar de allí algún ejemplo de vía colectiva o de colectivismo, pues es complicado, porque no llegaron, por ejemplo, a federarse todas las colectividades, todas las comunas ucranianas, ¿no?, que es un paso de la federación, de poder relacionarse entre ellas, de poder trabajar juntos, una posible, tanto a nivel económico como social, cultural. Todo eso va a ser roto siempre por lo bélico, ¿no? Entonces es difícil de allí encontrar un ejemplo claro, ¿no?, a diferencia de lo que sucede con las colectividades libertarias, que van a gozar de esta estabilidad por un par de años, pero de ahí sí se puede sacar una experiencia muy, muy clara, muy positiva de cómo fue, etcétera. Entonces, dentro de la situación que vivieron en Ucrania, se hizo lo mejor posible, ¿no? Y desde luego, claro, ellos tenían muy en cuenta, el ejército magnovista, de no querer mediatizar a la experiencia que se estaba haciendo. En todo caso, tenían claro que si luchaban contra el poder tradicional de los señores, para evitar que hubiera siervos y para repartir las tierras entre la gente de forma igualitaria y libre, pues no era para someterse a un nuevo poder, el de los zares rojos, donde tenían que sus decisiones ya no iban a ser las de ellos, sino la aplicación de las decisiones que vinieran de los estamentos militares del Ejército Rojo o directamente del Kremlin, ¿no? Entonces tienen muy claro no querer supeditarse a eso. Es decir, la lucha contra una forma de poder no es para entregarse a la otra, ¿no?, sino que solo van a aceptar lo que vaya saliendo de la propia dinámica de las comunas, ¿no? Eso va a ser el propósito. Luego, claro, la realidad de eso, ya digo, va a quedar muy mediatizada por los acontecimientos bélicos de cada momento. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Luego, como nos has comentado, tras el final de la guerra civil, cuando ya el enemigo externo, el enemigo zarista, está derrotado, la Makhnovtchina es perseguida, es reprimida y terminan huyendo, pues no sé si en un grupo de unos 30, creo que hablaba Bolin, ¿no? Y terminan consiguiendo sacar, entre otros, a Magno, además herido, bueno, que parece que tiene, no sé si 7 vidas o 9, y consigue huir, ¿no? Y bueno, o sea, más o menos así acaba un poco la historia de la Makhnovtchina. Tú estuviste por Rusia y Ucrania hace unos años y de hecho llegaste a conocer al hijo de Bolin. ¿Qué recuerdo queda de la Makhnovtchina por allí? Bueno, digamos, el final del magnovismo fue esta última, digamos, traición de los bolcheviques, después de haber eliminado, de haber contribuido Magno a la eliminación del ejército de Denikin, especialmente de la parte, digamos, del final del ejército de Denikin, ¿no? Y del nuevo general que va a invadir Wrangel, ¿no? Sí. Después de eso y de finalmente haberlos eliminado y se tienen que replegar y salen ya hacia el exilio, después del, digamos, de haber acabado, de haber contribuido en gran manera a acabar con el levantamiento blanco, pues fue cuando vino la última gran traición del ejército bolchevique, esa que contaba antes, ¿no?, que los invitan a Simferopol y luego ahí los fusilan, ¿no? Los que queda, pues son esos, unas partidas, unos grupos de gente que iban a intentar defender hasta el final para no entregar pues los restos que quedaban, pero entonces ya funciona más como una especie de epopeya mítica, ¿no? Magno y un grupo de gente que intenta ayudarles. Magno va a tener más de 30 heridas en el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues van a hacer lo que puedan hasta que consiguen escapar por la zona hacia Rumanía y luego ya Magno irá al exilio a París, donde finalmente morirá, ¿no? Entonces, claro, la casa de Magno en Guliaepole es asaltada, es quemada, se fue quemado todo, se mataron a sus familiares, en fin, la venganza fue terrible y la magnovicina desaparece, pero se convierte entonces en una especie de mito, ¿no? Y claro, lo que es interesante es el tratamiento que se ha dado a la magnovicina primeramente en la época de los bolcheviques. Se recupera la idea de Magno como una especie de Pugachev horrible, se le une a, en fin, a que es un carácter dictatorial, violento, alcohólico, etcétera, y se crea esta imagen. Digamos, incluso la literatura va a abundar en eso, ¿no? Hay un famoso cuento de Isaac Babel en la Caballería Roja, etcétera, que después en donde aparece Magno pues con un látigo latigando a una mujer, etcétera, ¿no? Luego también hay textos de en ese sentido de Alexei Tolstoy, ¿no? No confundir con León Tolstoy, ¿no? León Tolstoy de Guerra y Paz, ¿no? No, Alexei Tolstoy, un escritor de la zona del Volga, de Samara, que pues va a cobrar y decide volver del exilio y decide hacer las paces con el régimen comunista, y una manera de hacerlo y de ganarse la confianza para los nuevos poderes bolcheviques pues es difamar a Magno, ¿no? Y hace una historia terrible donde Magno aparece en un tío vivo disparando a los niños que quieren subir, bueno, una cosa horrorosa. Se hizo una película, sí, está viendo imágenes. Rusa, en base a la historia de Alexei Tolstoy, que sale en este documental de Len Chatelain que en el Ateneo Libertario de Palma pues tradujimos y subtitulamos, ¿no? Sale un fragmento de eso, ¿no? Es decir, que Magno va a aparecer en diversas películas de la época como el loco, despiadado, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que hay esta imagen de Magno oficial y auspiciada por el gobierno, por ejemplo, uno puede encontrar, por ejemplo, restos de magnovismo, personajes que estuvieron con Magno, cuando lees, por ejemplo, el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, y de pronto aparece algún magnovista, Solzhenitsyn habla de algún preso magnovista que encuentra en uno de estos confines del Gulag, o, por ejemplo, el texto extraordinario sobrecogedor de Shalamov, donde también habla del Gulag y aparece de pronto casi siempre hay algún personaje que es un viejo magnovista que está allí encerrado durante años, ¿no? Y que es gente que demuestra cierta integridad, que mantiene cierta integridad, ¿no? Entonces de ahí están los dos relatos, ¿no? Pero ese último relato, el de los resistentes en los campos de concentración castigado al magnovista, pues claro, no aparecerá hasta que esto se pueda leer, ¿no? Hoy en día, después con la caída del régimen comunista, hubo una especie de pequeño boom historiográfico en torno a Magno, donde diversos historiadores han ido sacando cosas sobre Magno, contando eso, pero tiene más intereses de reportaje periodístico que de tipo histórico, ¿no? Queda mucho por hacer, ¿no? Ha salido, recientemente se encontró fragmentos del diario que llevaba la mujer de Magno, ¿no? Galina Kuzmenko, que llevó pues unos fragmentos, apareció de torno más o menos es un mes de estancia con Magno, que es muy interesante, donde cuenta el testimonio directo de lo que fue aquello, ¿no? En fin, son pequeñas novedades que ha habido en el mundo este del magnovismo. Tú decías, sí, yo estuve, ahora, o sea, de unos 5 años estuve en Guliaepole, quise conocerlo, y bueno, estuve allá en el pueblo. Ya me había dicho antes que no queda nada de su casa porque fue completamente, fue quemado, aniquilado todo. En el museo del pueblo se conserva, hay un apartado dedicado a Magno. allí pues habla de Magno, lo tiene un poco como una especie de Robin Hood, o como una figura así de este tipo, descontextualizado de la cuestión de las comunas y de la revolución social, libertaria o anarquista, sino simplemente como una figura rebelde, ¿no? Un rebelde que ya no es visto con todo el tinte de bandido cruel, sino pues eso, como una especie de Robin Hood, o una figura de este estilo. Y bueno, pues en esa zona del museo del pueblo, pues aparece incluso, hay una reproducción de lo que eran los famosos carromatos, esos de Magno, con lo cual había pues ponía una ametralladora allí, y pues eran su gran arma de ataque, ¿no? Que un carro con una metralleta, ¿no? Y bueno, y el pueblo vive un cierto renacer de Magno, por un lado comercial, pues en las papelerías puedes comprar los calendarios de cada año que vienen con las fotos de Magno y el calendario del año, puedes comprar un cuaderno, puedes comprar algún fetiche de estos comercial, ¿no? Y se intenta por ese lado, por tanto Magno ya descontextualizado de eso. Pero en la plaza del pueblo hay una estatua dedicada a Lenin, ¿no? Entonces, claro, las dos cosas son difíciles de casar, ¿no? Sí, sí, sí. Magno es... los jóvenes de Ucrania especialmente pues dedican una vez al año, creo que es en agosto, hacen una especie de encuentro magnovista, de festival magnovista, donde hay conferencias y festival de música, y luego parece que hay como una especie de, me contaban, ¿no?, como un paseo con delzos carromatos por el pueblo, en fin, con el recuerdo de eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí Magno tenía un cierto renacer y se ha convertido en Goleada del Pueblo en un lugar de peregrinación para hacer allí pues congresos, cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Respecto a la gente y más, pues allí en el pueblo no había nada, había un desempleo tremendo, no había ninguna opción, la gente abandonaba el pueblo hacia la capital, en fin, eso era un drama especial. Y luego me decías Leo Bolín, yo conocí a Leo Bolín. Leo Bolín es uno de los hijos de Bolín, ¿no? Y bueno, fue un hombre extraordinario porque él vino de voluntario a participar en la Guerra Civil Española, estuvo con Cipriano Mera en el frente en Guadalajara y en otros sitios, tenía un recuerdo magnífico de todo aquello, Leo, un tipo excelente, y estuvimos hablando pues un par de días, me invitó a que estuviera en una zona donde acampaba en verano por el centro de Francia, una tienda de camping, y estuve con él pues dos o tres días y tengo un recuerdo extraordinario, y pues bueno, me contaba las cosas relacionadas con su padre y con lo que fue la Revolución Rusa, que bueno, él la vivió de pequeño, el vivió final, digamos, de todo aquello, ¿no? Y bueno, pues lo vivía a través de los recuerdos de su padre y de los amigos de su padre, ¿no? Sí, bueno, eso es un capítulo extenso y aparte, sí, las cosas que me contaba Leo, ¿no? Bueno, para los que quieran conocer más este tema, tenemos precisamente el libro La Revolución Desconocida de Bolín, también está la historia del ejército magnovista de Archimov, bueno, que en parte son historias paralelas, también están las memorias inconclusas de Néstor Magno, que están también traducidas, y bueno, y poco más. Quizás para conocer más ampliamente el anarquismo ruso están también las obras del historiador Paul Obrich, entre otros anarquistas rusos y demás, y bueno, yo recuerdo también dos volúmenes de Franco Venturi sobre el populismo ruso, que habla de estos círculos revolucionarios ya desde el siglo XIX. Bueno, antes has mencionado Los demonios de Dostoyevsky, y yo supongo que los rusos no son como los pinta Dostoyevsky, tan esquizofrénicos, ¿no? Bueno, digamos que para suerte o desgracia de ellos, ¿no? Sí, sí. Es decir, vamos a ver, no todos los personajes de Dostoyevsky están desquiciados. Sí. En todo caso, lo que el desquiciamiento de esos personajes de Dostoyevsky, yo quisiera insistir en que no es un desquiciamiento psicológico, sino moral. Esa es la grandeza de Dostoyevsky. Sí. Si no, no seguiríamos hablando de él, ¿no? Pues la historia de un personaje que es un esquizofrénico, que es un loco, que es un bipolar, que es un maníaco, pues tiene el interés que tiene y un recorrido lento, y ya no nos interesan estos libros. Pero el hecho de que Dostoyevsky sea una figura fundamental de la literatura universal y haya pasado tanto tiempo y gentes de cualquier sitio del mundo se reconozcan en esas batallas que cuenta Dostoyevsky en sus novelas, es porque allí no hay una mera cuestión psicológica que interesaría a los psicólogos, sino hay un planteamiento moral que interesa a todos, porque la moral es común a todos. Entonces son verdaderas batallas morales, y cada personaje encarna en su desquiciamiento, en su salir del quicio, digamos, en no estar en su lugar, está encarnando una opción moral. ¿Se puede o no se puede matar a una persona que es inferior para que una persona superior progrese? está crimen y castigo. ¿Se puede o no matar a alguien para hacer de eso el inicio de un proceso revolucionario? ¿Se puede, es lícito el crimen, moralmente hablando, matar al padre? ¿Quién no ha querido matar al padre? Dice Dimitri Karamazov, ¿verdad? ¿Se puede matar al padre? ¿Es todo posible? ¿Se puede hacer cualquier cosa? Son planteamientos morales, con lo cual pues se puede reconocer cualquier persona que lo lee. Hay un impacto inmediato en eso, ¿no? Entonces, claro, los rusos no son así, para su desgracia, digamos, pueden olvidar que la moral es siempre un combate vivo. Y entonces, pues, creerse en los modelos de ser humano que van llegando ahora con la instauración del progreso tecnocrático en esos países. Bueno, pues, se llama eso, hemos asistido a la creación, no ya de el hombre total marxista, sino de el nuevo ruso, que llaman, ¿no? El nuevo ruso es el ruso más o menos mafioso, más o menos con dinero, y que vive a lomos de su riqueza tecnológica nueva que viene de Occidente, ¿no? Para, claro, ¿qué novela maravillosa no escribiría Dostoyevsky sobre eso? Que lástima que no pueda asistir a eso. Sí, novela negra, ¿cuál, además? ¿Cuál sería su irritación ante esa entrega de la moral a esa tecnocracia, ¿no? Todavía tenemos en la literatura pues contemporánea algunos alientos de esa lucha dostoyevskiana por hacer de la moral el centro del combate de los seres humanos, ¿no? Bueno, confiemos en que eso se robustezca, así que bueno, mi admiración para Dostoyevsky no deja de crecer, ¿no? Antes de la entrevista no sabía precisamente cómo meter a Dostoyevsky, que quería hablarlo de alguna forma, pero bueno, has entrado al trapo muy bien. Bueno, ya para ir finalizando con la historia esta, a modo de epílogo, con la derrota del Ejército Blanco finaliza la Guerra Civil y se establece la nueva política económica promovida por Lenin, que suponía una vuelta parcial al capitalismo, con el establecimiento de una economía mixta, con la nacionalización de determinados sectores productivos claves en los transportes, industrias básicas, finanzas, comercio exterior, que eran intervenidos por el Estado. Se permitió una iniciativa privada en las industrias de consumo, la producción agraria y los precios libres en el mercado interior, con lo que la disolución del sistema de clases y el establecimiento del socialismo se aplazaba en aras de la producción. También es en estas fechas cuando muere Kropotkin, precisamente en febrero de 1921. La mayor parte de los que acudieron a su funeral fueron detenidos semanas después. Las revueltas se suceden en el interior de Rusia, pero bueno, la más sonada fue la insurrección y proclamación de la Comuna de Kronstadt, cuyos marineros eran el símbolo de la revolución, y bueno, todas estas revueltas e insurrecciones fueron rápida y duramente reprimidas. Socialistas revolucionarios, anarquistas y comunistas disidentes fueron arrestados, ejecutados o enviados a Siberia, y así la famosa dictadura del proletariado se convertía en la dictadura del partido, como ya hubiese vaticinado Bakunin 50 años antes. ¿He sido preciso con este epílogo un poco de la revolución? Sí, perfecto, es así, ¿no? Digamos que lo que cabría, digamos, tal vez insistir, es que el modelo que empieza a poner en marcha en octubre del 17 Lenin es un modelo que va a acabar convirtiéndose en esa creación siniestra del siglo XX, que es el totalitarismo, ¿no? El totalitarismo que es un régimen nuevo, que sale un poco improvisado por la aplicación del esquema leninista, y que acaba convirtiéndose en un régimen que va a tener dos caras, ¿no? La leninista, trotskista, stalinista, y luego ya con todos los herederos de eso, Mao, Castro, etcétera, y por otro lado la fascista nazi, ¿no? El término totalitario, para designar eso, bueno, el totalitarismo viene de los discursos que daba Mussolini, del Estado total, ¿no? Y de ahí va a salir un poco el término, pero ya la equiparación entre ambos rostros del mismo régimen, ya insistió en ella Bolín, precisamente, en un folleto que se llama El fascismo rojo, ¿no? Precisamente ve como que el fascismo tenía también el aspecto rojo, no solo de las camisas pardas de los fascistas, sino el rojo de los bolcheviques, y eso lo publica ya Molin en los años 30, ¿no? Previo a la Revolución Desconocida, que es un libro póstumo, ¿no? Entonces ya aparece esa caracterización. Eso se va a aceptar, digamos, recién en el ámbito intelectual, académico, se va a aceptar, va a empezar a hablarse de eso con la aparición del libro de Hannah Arendt, ¿no? Sobre los orígenes del totalitarismo, ¿no? Donde ya también vemos esa equiparación. En el caso de la interpretación anarquista de la Revolución Rusa, destacar, y creo el acierto, tú decías ya de cómo Bakunin en los textos con los que se enfrenta a Mar ya está diciendo la vanguardia roja, que si alguna vez triunfaba un tipo de planteamiento como el que se estaba haciendo, sería el peor de todos, porque sería el de los científicos gobernando el mundo, y claro, los científicos no dudan, tienen certezas absolutas, y eso va a ser un poder absoluto, ¿no? Entonces, este es un cumplimiento de esa profecía, digamos, cosa premonitoria que había visto Bakunin en esas doctrinas, pero eso se va a ir cumpliendo con la instalación del totalitarismo, que ha sido este gran monstruo. Totalitarismo no es una ideología, es básicamente un régimen que va a ir saliendo. No es que Lenin tuviera el propósito de crear el totalitarismo, sino que la aplicación de su esquema va a dar lugar a ese monstruo, que es la desconsideración a la vida individual de las personas, en aras de eso que hemos hablado antes, ¿no? En aras de una victoria general, de una humanidad que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Entonces, claro, eso va a aparecer cuando Lenin firma las sentencias de fusilamiento de cualquier persona que se ha levantado en un lugar remoto de Rusia en contra de la aplicación de un decreto, firma, fusílenlos, ¿eh? Pues en ese momento está naciendo, está aplicándose esta desconsideración, se está creando el totalitarismo. El totalitarismo, por definición, como régimen, es lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt dirá, el totalitarismo no es que quiera gobernar a la gente como hasta ahora se había conocido la historia, anular. Con otros proyectos tiránicos, y tal. El totalitarismo lo que quiere es aniquilar a la población, ¿no? Uh-huh. Es decir, es que desaparezca esa cosa que se conoce como el ser humano, ¿no? Y eso es lo que, y claro, también tenemos un poco el análisis que hace Benzan Todorov, ¿no? Todorov, cuando dice aquello de que no es que esta gente quisiera hacer el mal, se levantaban por la mañana y dice voy a ver cómo empeoró la humanidad, sino es que a consecuencia de querer hacer el bien hicieron un mal terrible y no se dieron cuenta, fanatizados por su cientificismo de eso, ¿no? De esa desconsideración, ¿no? Pues ese monstruo totalitario fue denunciado ya de alguna manera y muy claramente por los anarquistas por los anarquistas rusos. Y cuando Bolín dice aquello de que Stalin no hace más que poner su pie en la huella que en la nieve había dejado Lenin, ¿no? Esa metáfora tan rusa. Pero claro, está diciéndonos que no es que sea un fenómeno el estalinismo, que como decía Solzhenitsyn, el estalinismo es un invento de los intelectuales comunistas occidentales. El estalinismo es la degeneración máxima del régimen leninista, que ya existía y que es Lenin y Trotsky quienes crean las bases de totalitarias, ¿no? Por lo tanto, la crítica hay que llevarla a Lenin y Trotsky, ¿no? Ese madrugar en hacer esa crítica que tanto tiempo ha costado luego en ser reconocida, que todavía hoy habrá quien la discuta, pues ese empezar a hacer la crítica enseguida, esa lucidez, hay que atribuirse a los anarquistas rusos, que fueron derrotados en las armas, pero que van a mantener ese combate desde el exilio y constantemente de denuncia de ese régimen terrible instaurado por los comunistas, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar así este epílogo de una revolución que devoró uno a uno a sus propios hijos. Ignasi, muchas gracias por estar hoy con nosotros hablando de la revolución desconocida. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer que me dejéis despotricar de estas cosas. Y bueno, no dejo de estar conmovido por poder haber hablado de estas gentes tan, tan importantes como Mark, ¿no? Como Bolín, como aquellos campesinos ucranianos que lucharon con eso. Y ojalá pudiéramos renovar el interés por aproximarnos a eso y ir sabiendo más cosas. Y desde luego en recordar a Dostoyevsky de sacarle de esa lápida del psicologismo que lo han querido sepultar. Sí. Чинку копать, Маруся, раз, два, прикалина чорнява, я дівчина, в саду я гадирвала, Маруся, раз, два, прикалина чорнява, я дівчина, в саду я гадирвала. Копав, копав, криниченько, у вішневому садку, вийде, вийде, дівчинонька, рано вранці по воду, Маруся, раз, два, прикалина чорнява, я дівчина, в саду я гадирвала, Маруся, раз, два, прикалина чорнява, я дівчина, в саду я гадирвала. We'll be right back. бачив, що я вчора і з вечора краще тебе полюбив, Маруся, раз, два, ти калина чорня, моя дівчина, все, то я не дивала, Маруся, раз, два, ти калина чорня, моя дівчина, все, то я не дивала. Вона рос по мене величка, ще й літами молода, русокоса до пояса, по сестричка золота. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. Interna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y como siempre en Irola Irratia. Al principio del programa, adentrarse en la Revolución Rusa es un ejercicio harto recomendable para empaparse de algunas de las cuestiones básicas en torno a una revolución. La cuestión del poder y la libertad, del centralismo o descentralismo, pero sobre todo la eterna discusión sobre la necesidad o no de la coherencia entre medios y fines. El lema de la Revolución Rusa era todo el poder para los soviets. Sin embargo, como en el viejo lema ilustrado de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, en la Rusia que Lenin diseñó no había cabida para que los soviets fueran independientes, para que fueran libres, para que tuvieran poder. De hecho, el gobierno bolchevique, según fue sintiéndose cada vez más fuerte, fue también endureciendo el control y ampliando los límites de lo que es el enemigo. Primero los socialistas revolucionarios, luego los anarquistas, después los consejos obreros, los sindicalistas, luego los propios miembros del partido que no se acomodasen a las tesis expuestas por los altos dirigentes. El gran sueño del socialismo, ya fuera de corte libertario o marxista, siempre fue que los propios trabajadores controlasen y gestionasen sus trabajos, sus vidas. Sin embargo, los comisarios políticos llegaron a las fábricas y desarticularon los consejos obreros, es decir, los soviets. Los ideólogos, los revolucionarios profesionales, los políticos, sustituyeron a los obreros en el control de las fábricas. Todo el poder para los soviets, pero sin los soviets. Ese debía ser la orden de la dirección del partido comandado por Lenin. Hubo protestas, levantamientos campesinos y huelgas en Petrogrado. Insurrecciones en aras de recuperar el poder de los consejos obreros. Pero la maquinaria bolchevique fue aplastándolas una a una. La más sonora fue la de los marinos de Kronstadt, símbolo de la revolución, que proclamaron la comuna libre bajo el lema «Arriba el comunismo, arriba los soviets libres y abajo los bolcheviques». Como os podéis imaginar, esta insurrección fue duramente reprimida. Así que la revolución rusa fue abortada cuando apenas comenzaba a caminar. Y la famosa dictadura del proletariado se transformó en la dictadura del partido sobre el proletariado. La interpretación que Lenin hizo de Marx es la que terminó siendo hegemónica en el marxismo durante el resto del siglo XX. No en vano, la revolución había triunfado en Rusia. Pero no era la revolución que había soñado la clase obrera, pues olvidaron por el camino de los valores éticos, de justicia, igualitarismo, libertad y solidaridad, que eran los que realmente legitimaban y sustentaron siempre las luchas del proletariado. Y ya sabemos lo que vino después. Nos despedimos recordando a la Magnovchina. Magnovista, magnovista, tus banderas ondean negras al viento. Son negras de nuestra pena, son rojas de nuestra sangre. En la nieve y en el viento, por los montes y las montañas, a través de toda Ucrania, se levantan los partisanos. Magnovista, magnovista, ejército negro de partisanos, que lucha por toda Ucrania contra los rojos y los blancos. Magnovista, magnovista, ejército negro de partisanos, quisiste expulsar de Ucrania a todos los tiranos. Hasta la semana que viene. Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les combattait en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre